Micaela, un mes, que es muchísimo, y además sí está la respuesta fue esta, que es indignante también, como vos señalabas, que sean más solidarios. Totalmente, o sea, decirnos que seamos más solidarios cuando llevamos un mes esperando, un mes aguantándonos entre vecinos, pasándonos agua, la verdad que es completamente indignante. Después nos dijeron que directamente no habían asentado reclamos del barrio La Favorita, tomándonos el pelo, la verdad, porque se nos presentamos, llevamos más de 2.000 firmas por el reclamo del agua. Después nos dijeron que con deuda, los vecinos que tuvieran deuda con el agua, no se le podía regularizar el sistema. A ver, no podemos sacar de contexto que esto es un problema político y social, porque nosotros, la gente que vive en los barrios, de los portones del parque para arriba, es completamente invisibilizada, nadie nos escucha, nadie nos da ninguna solución, y cuando vamos a plantear esto, nos dicen que los vecinos que tengamos problemas con la boleta no vamos a poder tener solución. Pero tenemos más de 200 vecinos que están al día y sin embargo seguimos con el mismo problema. Y el agua es un derecho básico, elemental, no se puede cortar por un periodo largo de tiempo y sin haber, por lo menos, haberse presentado alguien del municipio a darnos una explicación. Porque la Absolutamente, verdad ¿no? es que no se ha presentado nadie, es tierra de nadie, el centro de salud en cualquier momento también va a explotar, porque la verdad es que nos roban y nos sacan los derechos por todos lados. Nosotros somos los vecinos los que estamos ahí, los que les ponemos el cuerpo día a día, pero sí nos hacen controles a las 6 de la mañana para controlar una tarjeta del micro, pero después cuando tenemos estos problemas no aparece nadie. Entonces también la estigmatización que sufrimos los vecinos del barrio La Favorita. Totalmente, ¿no? En esto de para que tan claro queda de para quiénes es esta ciudad, ¿no? Para quiénes es la ciudad de Mendoza, cuáles son los límites, hasta dónde se gobierna y acciona la intendencia y el municipio de la ciudad de Mendoza, que pareciera que termina, como vos muy bien señalabas, en los portones del parque, que pareciera que termina en la sexta, en la quinta. Y que eso es todo. Sin embargo, las problemáticas en el barrio Flores, en el barrio San Martín, en el barrio La Favorita, son constantes, son históricas, son crecientes, y la problemática del agua lo podemos recordar muchísimos y muchísimas de nosotras y de nosotros que es una constante en La Favorita. Se sigue mirando para otro lado. Sí, la verdad que sí, que se sigue mirando por otro lado, que al final nosotros ayer hicimos una pequeña movilización en la entrada del barrio, la policía que nos pedía que nos fuéramos, que no sabía lo que estábamos haciendo, que no se podía cortar la calle. Nosotros les explicamos que era un reclamo justo, pacífico, porque la verdad que no hubo ni siquiera un solo acto de violencia, no se quemaron ruedas, no, ni siquiera humo, para no contaminar, porque justamente también estamos pidiendo eso, o sea, que nos cuiden, y la verdad que la policía nos quería sacar, nos pedía que nos fuéramos, que no servía lo que estábamos haciendo, por eso decidimos hacerlo a donde al Estado sí le importa, que son los portones del parque. Por eso convocamos hoy día a las 6 de la tarde a todos los que nos quieran apoyar y se quieran sumar organizaciones a este reclamo. La convocatoria es abierta, nosotros los vecinos nos vamos a juntar a las 5 de la tarde en el barrio para bajar hasta los portones del parque. Bien, entonces a las 5 de la tarde en el barrio y a las 6 de la tarde allí en los portones del parque, hoy para acompañar el reclamo del barrio La Favorita por un derecho fundamental, que es el derecho que todas y todas debemos tener garantizado, el derecho al acceso al agua. Y Micael, algo que sí. no queríamos dejar de resaltar es que no queremos que nos repriman, queremos que nos escuchen porque sin agua no se puede vivir. O sea, es un reclamo que está haciendo todo un barrio completo porque la situación de la paciencia y del esperar y el que nos digan que ya lo van a solucionar, que ya lo están arreglando, nos tiene cansados. No es una semana ni dos, es un mes en el cual los vecinos y vecinas del barrio no tenemos agua, o sea que no podemos vivir dignamente. Así es, Micaela, te agradecemos muchísimo. Seguiremos alertas a lo que acontezca en relación a La Favorita y te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, yo muchísimas gracias, les quiero agradecer, en especial a La Mosquitera, nosotros de la colectiva y del barrio siempre estamos presentes, les escuchamos un montón, así que para nosotros ha sido algo muy importante este espacio que nos han podido brindar hoy día. No, por favor, gracias a ustedes y seguimos allí en contacto a ver qué acontece en relación al agua en la FAO. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Abrazo grande. La escuchábamos a Micaela de la Corriente Social y Política La Colectiva, poniéndole voz a este reclamo de muchísimos vecinos y vecinas del barrio La Favorita que están sin agua hace un mes.